amor. Notaste que mis labios no besaban como ayer. Si pronto no regresas, sin ti yo moriré. Es tan difícil comprender, es tan difícil entender. Pienso en ti, sufriendo estoy, me duele el corazón. Sin ti yo moriré. Es tan difícil comprender, es tan difícil entender. Pienso en ti, sufriendo estoy, me duele el corazón.